El día que consiga tu cariño. De amor florecido caerá sobre tu alma, mis besos la inundarán y mis cantares, mis ilusiones, mis poemas de amor serán cual mares de adoraciones hacia tu corazón. De tus pimpinela esclavo seré, como son del mundo todas las cosas, siempre a tus caricias amén diré. Aleluya, dulce mujer hermosa, siempre a tus caricias amén diré. Aleluya, dulce mujer hermosa. Pero si prefieres verme su-